Bitchy girl, ghetto girl, bad girl, bengi bad bad, back it up, back it up. Turn up the fire, see como tu sabe rap it up. Bengi bad bad, back it up. If you drop that, I pick it up. Bitchy girl, ghetto girl, bad girl, bengi bad bad, back it up, back it up. Turn up the fire, mami, yo te voy a dar látigo, back it up, back it up. Ella dice que rapper la lleva a la pista, pero ya. Más gifty ahí con un par de ñacas. Ponte un real que si quiero me lo va a enseñar. Real talk, tic tac, ella sí es de verdad. Éxtasis, la sensación, muévelo así despacito. Dale el tempo, tentasí. Estás sin break, yo choqué. Bitchy girl, ghetto girl, bad girl, vení bad bad, back it up, back it up. Turno que falla así como tú sabes rápido. Vení bad bad, back it up. If you drop that, I pick it up. Bitchy girl, ghetto girl, bad girl, vení bad bad, back it up, back it up. Tú no te falla, mami, yo te voy a dar látigo, back it up, back it up. La número uno en mi top ten. Desde que me vio se quitó hasta el sub ten. Chori esta noche y retén. Yo sé que está loca que te meta el pen. Le gusta la adrenalina. Tiene mucha melanina. Tu mirada me domina. Ya sé que mi mente maquina. Ey, Chori me tiene sofocado. Con ese culito bien rico socao. Si quieres le damos otro round. Mami esta noche te gano por knockout. Bitchy girl, ghetto girl, bad girl, vení bad bad, back it up, back it up. Turn up the fire, así como tú sabes rap it up. Vení bad bad, back it up. If you drop that, I pick it up. Bitchy girl, ghetto girl, bad girl, vení bad bad, back it up, back it up. Tú no te falla, mami, yo te voy a dar látigo, back it up, back it up. This one I feel it. This one I feel it, sexy girl, lambda. This one I feel it, sexy girl, lambda. Letra Music King Jekka Sabo Dimelo Combo Marco Oh, it's one for the girl then. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey.